Así es, buenos días, nos vamos a quedar con temas de actualidad, como siempre, para comenzar con asuntos protagonistas. En este caso nos vamos a ir hasta el Centro Tecnológico de la Piel, vamos a quedarnos con la Fundación Movex y con diversos asuntos que son actualidad en estas jornadas. Ya saben que cada cierto tiempo además vamos retomando los proyectos, distintas acciones que desarrollan. Y para ello, pues sin más, nos marchamos hasta allí. Saludamos al gerente de Movex, Javier Gallego. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Hay diferentes temas de actualidad, diferentes novedades, pero antes quería preguntarte por esa primera reunión de la Asamblea de la Piel, ese nuevo órgano interno, bueno, pues con el que se pretende contar con la opinión de empresas, agentes relacionados con el sector de la piel, pero que no son socios, patronos de la fundación. Y decíamos, ¿no?, que iba a tener lugar esa primera reunión. Antes de ir con esas otras cuestiones, ¿cómo fueron las cosas en esa primera asamblea? Pues muy bien, estuvimos la verdad que bastante arropados, puesto que el día y la hora que era no estábamos muy seguros de haber acertado en la convocatoria. Y bueno, estuvieron casi 40 personas, hubo unos 38 asistentes, y la verdad que bueno, que fue una buena tarde, que echamos una buena tarde y se vio un buen ambiente. Contamos un poco pues lo que han sido el recorrido hasta llegar aquí y cuál es la situación un poco actual del centro. Proyectamos algunos vídeos para ver los trabajos que se están haciendo con algunos de los clientes y dar un poco a conocer así las posibilidades que ofrece la tecnología que tiene el centro. Y yo creo que, bueno, que aunque está feo que yo lo debería decir a alguno de los que asistieron, pues yo creo que fue una tarde bastante positiva, ¿no? Entre los asistentes, pues, como sabéis, estaba abierto a todo el mundo, fueran o no patronos. Había algunos patronos, la mayoría eran empresas no patronos, algún que otro profesional del sector y ubriqueño que no tenía nada que ver con el patronato, y algún representante también de distintos partidos políticos, ¿no?, y del ayuntamiento. Y bueno, pues la verdad que nos felicitaron por la presentación y bueno, y fue una tarde bastante participativa, vamos, el que quiso pues pudo preguntar como habíamos ya anunciado. Y después de la exposición que hicimos, pues la verdad que hubo pocas preguntas. Yo creo que quedó todo bastante clarito y bueno, abiertos a que aquel que no pudiera venir, pues que se pase por aquí y podamos compartir también con ellos la información que se puso durante la asamblea. La misma presentamos además el programa Conecta Piel del que habíamos hablado, y se dio un mes de plazo. Se ha dado hasta después de Semana Santa, hasta justo el jueves o viernes después de Semana Santa, para dejar un plazo prudente para que todo aquel que no pudiera venir o que esté interesado lo pueda pensar y que se pueda inscribir. Pues si te parece podemos continuar con eso mismo, porque quería preguntarte también, ¿no?, en torno a esta plataforma digital, recordemos Conecta Piel, que bueno, pues pretende ser un punto de encuentro entre empresas marroquineras y auxiliares y clientes, diseñadores y clientes que lleguen desde fuera de nuestra localidad buscando producir en nuestra localidad determinados artículos de piel. Así que esa plataforma digital Conecta Piel lo que pretende precisamente es poner en común tanto la demanda como la oferta, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues parece que además ya está funcionando o va a entrar poco a poco, está entrando a funcionar poco a poco, ¿no? Sí, lo que hicimos fue abrir la convocatoria, abrir el plazo, ¿no? En la propia presentación de la asamblea, pues se puso un poco en común con los asistentes el que una primera etapa se dedicó de la asistencia del centro a poder conseguir la financiación y realizar todo el proyecto de instalaciones para dotar a la fundación de las instalaciones que tenemos aquí como sede del centro y del vivero de empresa, posteriormente de maquinaria, y bueno, contamos pues que ahora lo que queríamos era dedicarnos un poco a promocionar todo lo que existe en el centro a nivel de maquinaria para poder conseguir nuevos acabados, y que esa promoción pues iba íntimamente ligada a la capacidad de producción que ofrecen las empresas, ¿no? No tiene sentido vender los servicios de centro a diseñadores si luego no hay donde producirlo, ¿no? Entonces ahí es donde presentamos un poco el Conecta Piel, que lo que tratamos es de poner en una plataforma pues las posibilidades de la capacidad productiva que hay en el pueblo, la posibilidad a nivel de producción, y de producción mezclado pues con estos nuevos acabados, ¿no? Ya sea un bordado, sea una impresión, sea un perforado, sea un lavado de la piel, etcétera, etcétera, ¿no? Una incrustación de cristal o cualquier acabado que ofrece el centro. Lo que hicimos fue presentar la documentación que hace falta, tanto para empresas, sociedades como para autónomos, y dar un plazo para inscribirse, ¿no? Que como decía, pues va a estar abierto hasta después de Semana Santa, ¿no? Los documentos son básicos, son certificados de estar al corriente en las distintas, con las distintas administraciones, con la Seguridad Social, con la Agencia Tributaria y con la Comunidad Autónoma, y en el caso de sociedades, pues además la presentación del impuesto de sociedades y los modelos 390 y 349 de la Agencia Tributaria, ¿no? Lo único que contamos un poco por encima, pues que una vez que se termine el plazo, ahora después de Semana Santa, pues con las empresas que ya se hayan inscrito, mantendremos otra reunión para dimensionar un poco la promoción que se haga acorde con las posibilidades que las propias empresas estimen oportuno, y que además pues sea algo consensuado, ¿no? El que nos pongamos de acuerdo a aquellos que estén interesados con el centro, ¿no? Sí que distinguimos entre tres tipos de empresas, entre empresas que tengan un tamaño considerable, ya por encima de los 50 trabajadores de media mensual a lo largo del último año, otras empresas tipo B que sean de menos de 50 trabajadores, y unas empresas tipo C de no más de 10, que sean empresas pequeñas, familiares, para que a la hora de inscribirse en el servicio o a la hora de pagar la cuota anual que hemos estipulado en torno a los 300 euros, pues que haya distintas varas de medir, y que en función también del tamaño y de la producción que podrían realizar, pues que la cuota sea más asequible para las empresas pequeñas y un poco más importante para aquellas que tengan un mayor volumen, una mayor capacidad, ¿no? Además de eso, pues como tú decías también al anunciarlo, hay un cuarto tipo que hemos catalogado como industria auxiliar para todos los que son proveedores, tanto de pieles como de rajes, de hilos, de colas, de maquinaria, de envase y embalaje, de transporte, es decir, para todo lo que rodea la marroquinería y que quieran estar también presentes, que quieran colaborar con el programa. Entonces, bueno, pues la cuota definitiva, tanto la cuota definitiva como el programa de acciones a llevar a cabo, lo consensuaremos una vez que nos reunamos con las empresas, una vez que finalice el plazo, que en concreto, yo estaba diciendo después de Semana Santa, en concreto lo vamos a tener abierto hasta el día 27 de abril. Así que, bueno, en definitiva, muy importante para aquellas empresas que pueden estar interesadas en formar parte, como decimos, de esta plataforma digital, porque está abierto, por tanto, ya el plazo hasta el 27 de abril. Javier, ¿por qué el empresario que ahora mismo nos esté escuchando, emprendedor, que tenga un pequeño negocio, por qué debe estar presente en esa plataforma digital? Bueno, nosotros queremos que poco a poco se vaya constituyendo como el medio que utilicen todos los diseñadores o todas las marcas cuando lleguen a Ubrique para localizar a un fabricante. Es decir, había que normalizar de alguna manera los listados de empresas, y nos parece que de la única forma en la que se puede ofrecer un listado con total garantía es no solo dando el nombre y dirección de la empresa, sino además pues facilitando una serie de datos y garantizando que esas empresas están vivas y están al día con las distintas administraciones, ¿no? Estuvimos hablando aquí con las empresas que estuvieron en la asamblea, el hecho de que el propio centro pues pueda realizar una o dos veces al año una pequeña visita, con la función de auditoría, para ver que la empresa pues cumple con la información que ha dado, ¿no? Es decir, que si demuestre, digamos, que la capacidad que está diciendo que tiene, pues es real, ¿no? Que tiene ese número de empleados, que tiene esa maquinaria, y digamos que el listado que se le está dando a los diseñadores o a las marcas, pues coincide con la situación real, ¿no? Nosotros vamos a intentar, además, de que todas las acciones que se hagan a partir de ahora de promoción y de comunicación, pues redunden en el beneficio de todas las empresas que estén de alta en esta base de datos. Por lo tanto, yo creo que es fundamental que todo el que nos esté oyendo pues se dé de alta y que pueda estar presente en el servicio, ¿no? En el Conecta Piel. Que se tome una idea un poco de cómo funcionaría de forma práctica esta plataforma. Al final, bueno, pues todo llega a través de un cliente, llega a nuestra localidad y, bueno, pues pretende, por ejemplo, hacer una producción, no sé, podemos hablar de 100 pequeños bolsos con unas características determinadas, según ese número de productos también que quiere, según la producción, que el volumen que quiere, todo ello lo va enfocando hacia determinadas empresas que un sistema informático, un programa, sería el que seleccionaría, ¿no? Serían hasta tres empresas que pondría a disposición de ese cliente, de ese diseñador que llega desde fuera de nuestra localidad, ¿no? Exacto, va a haber distintos parámetros. Estuvimos aquí hablando ya el otro día, que uno sería, como tú bien dices, el volumen de producción o la capacidad que tiene una determinada empresa. Otro sería la tipología de producto, bolso, pequeña marroquinería, artículos de escritorio, etcétera, etcétera. Otro serían los plazos, para ver qué capacidad tiene en un momento determinado de producir ese pedido. Y otro sería el nivel de calidad, ¿no? Esos serían los cuatro parámetros, digamos, fundamentales, los principales. Y a partir de ahí, pues, el sistema casaría con lo que esté demandando el cliente, ¿no? En definitiva, no solo es para el que llegue a Ubrique, porque tú empezabas diciendo que el diseñador o la marca que llega a Ubrique, además del que llega a Ubrique, que se pierde un poco porque hay muchas empresas, unas están ubicadas en el pueblo, en el casco antiguo, otras están ubicadas por aquí, por el polígono industrial, y muchas veces no están ni siquiera señalizados. Se trata de facilitarles un poco la vida para que puedan encontrar a quien hace el volumen o la especialidad de lo que vienen buscando. Se trata también de ser un poco más activo, de ser proactivo y salir también nosotros a buscarlo. Es decir, no esperar solo a que vengan hasta aquí, sino intentar realizar una campaña de comunicación fuera de Ubrique, incluso fuera de España, para intentar atraer la mirada de esos clientes que puedan producir en Ubrique, como hay otros tantos que ya sabemos que lo están haciendo. Bueno, pues todo esto, como decimos, en torno a esta plataforma digital Conecta Piel, que vosotros además tenéis ya constancia por contactos que os llegan de que sería bastante útil y que se solicita, por ejemplo, desde fuera de nuestra localidad, ¿no? Sí, nosotros nos llaman muchas veces preguntando quién hace qué o cómo pueden contactar con un artesano que hace una determinada especialidad, y muchas veces complicado, ¿no? Porque hay que tirar de listado y hay que hacer una ronda de llamadas para ver quién tiene esa disponibilidad o quién hace ese tipo de artículo, quién puede con esos mínimos, que hay veces que los mínimos son pequeños. Entonces, bueno, lo que se trata un poco es de articular esto de una forma que pueda ser mecánica, que además sea un sistema, digamos, informático el que lo pueda hacer y no tenga que depender solo de la persona, y que pueda casar fácilmente esa oferta con esa demanda, ¿no? Estuvimos también hablando el otro día el que el sistema pues se pueda renovar anualmente, de forma que aquellas empresas que por lo que sea no estén este año en disposición de darse de alta, pues que puedan darse de alta en ejercicios posteriores. Y evidentemente llegan muchas veces, no llegan de rebote, ¿no? Hay muchos diseñadores que llegan, vienen al pueblo, se dan una primera vuelta y por el boca a boca, por preguntar a algún proveedor o a alguien por la calle, terminan en una determinada empresa, pero quizás después de una jornada pues no han encontrado exactamente lo que buscan, y entonces vienen hasta aquí preguntándonos para ver si les podemos localizar lo que vienen buscando, ¿no? Pero ya digo que no es fácil porque intervienen muchas variables, el volumen, que a veces es pequeño, o la tipología de artículo, que a veces es un tipo de artículo muy concreto, el plazo, que normalmente lo quieren para un plazo de tiempo muy, muy corto, el nivel de calidad, que siempre quieren algo económico, pero un nivel de calidad muy alto. Entonces, bueno, no es fácil conseguir, identificar qué fabricante es que le puede ofrecer eso, y lo que se trata con este sistema es, pues, de tener nosotros una radiografía real de la capacidad de producción que tiene cada empresa, de los tiempos que manejan cada uno y del nivel de calidad, para así poder casar esa oferta y esa demanda. Y además, muy importante el hecho que sea un sistema informático neutral y que, por tanto, nadie pueda decir que se está favoreciendo a determinada empresa, sino que según la demanda que llega, lo que pretende el cliente, bueno, pues si las características de la oferta que tenemos aquí, pues ahí es el propio sistema con esos parámetros el que decide, ¿no? Totalmente. Además, se trata de que, además del sistema informático elegir, a final del año nos pueda dar una serie de estadísticas para ver qué cosas han sido las más demandadas, ¿no? Si el artículo de mayor calidad, si los volúmenes pequeños, es decir, que también nos va a suministrar información al final del periodo de qué cuestiones son las más demandadas por parte del diseñador o de las marcas que lleguen hasta Ubrique o que podamos localizar, y así pues también el fabricante poder adaptar un poco su propuesta. Javier, lo que sí que podemos decir, por tanto, ya, por toda la información que nos ha dado, es que esta plataforma digital ConectaPiel ya está en marcha, aunque sea a través del plazo de inscripción, pero ya ha empezado a caminar. Y bueno, pues se van a ir dando pasos según al final los integrantes, pues también se irán tomando decisiones en esas próximas reuniones que tendrán lugar, ¿no? Exactamente. Nosotros lo que pusimos fue nuestra voluntad de realizar una campaña de comunicación a un buen nivel y de buscar apoyos para que nos ayuden desde la propia administración a realizar dicha campaña de difusión, ¿no? Utilizar una imagen potente, una imagen común potente para poder vender el Ubrique y la capacidad de producción que tiene Ubrique acorde con los nuevos tiempos, ¿no? Y ahí entraría el centro tecnológico. Entonces, bueno, lo que se ha hecho es abrir el plazo y el día 27, una vez que ya acabe la Semana Santa, pues reunirnos con las empresas y en función de cuántas haya, pues estructurar un poco la campaña y empezar ya con todas las acciones que teníamos previstas. Los interesados pueden a través del teléfono ponerse en contacto con nosotros o bien a través del correo electrónico y le mandamos la documentación que hace falta presentar, y ya digo que en principio es gratuito, que hasta el día 27 que nos reunamos la cuota aproximada va a estar en torno a los 300 euros, ¿vale? Pero que a partir de ahí pues nos pondremos de acuerdo y en función de la campaña que realicemos y de la dimensión que queramos darle, pues repartiremos un poco los costes. Mm-hmm. Y sobre la información que tienen que aportar las empresas, evidentemente, bueno, no hay otra manera, ¿no?, de que podáis constatar de que se trata de firmas fiables y que, por tanto, vuestra plataforma digital, bueno, la plataforma de todos que se cree, es una plataforma real y que puede ser útil para los clientes, ¿no? Totalmente. Lo que hacemos es garantizar un poco con esta documentación que se solicita, pues que a la hora de recomendar a un fabricante, ese fabricante cumple con la normativa vigente, ¿no? Con la normativa mínima, digamos, que le pueda garantizar al cliente pues que es una empresa viva, con una empresa que está al día y que cumple con todas las obligaciones a nivel fiscal, de seguridad social y tributaria, ¿no? Igualmente, al diseñador, a la hora de darse de alta en el sistema, pues también se le pedirán este tipo de documentos para garantizar, por otra parte, y proteger al fabricante a la hora de conectarle con un diseñador. Mm. Pues uno de los objetivos de esta plataforma digital, que como nos comentaba Javier, es también el promocional, el propio sector. Hablando de esa promoción del sector marroquinero, hay que decir que el pasado jueves visitaba nuestra localidad representantes de distintas ferias relacionadas con el sector de la piel, de diferentes ámbitos, que se celebran en París y que estuvieron aquí en Ubrique conociendo in situ lo que es la industria marroquinera, ¿verdad? Sí, la semana pasada, el pasado jueves exactamente, hubo una visita organizada gracias a Extenda, que el día anterior había celebrado en Sevilla una jornada de presentación de ferias en París. Entonces, coincidiendo con que visitaban Andalucía, pues para dar estas jornadas en Sevilla sobre ferias de moda en París, pues aprovecharon para poder traerlos hasta Ubrique y contarles que ellos pudieran vivir de primera mano pues todo lo que aquí se hace, ¿no? En concreto pues hubo tres personas, las responsables de las ferias más importantes, digamos, de moda de París, como son Who's Next y Premier Class, y estuvieron pues visitando alguna fábrica, visitando el centro tecnológico. Por la tarde estuvieron con el presidente y el gerente de Baitiel, y echamos una jornada entera de ponerle un poco en situación de todo lo que se hace en Ubrique, del saber hacer que hay en Ubrique y un poco de las posibilidades a futuro que trabajamos desde el centro tecnológico, ¿no? Ellos, por su parte, pues nos estuvieron poniendo un poco al día del salón, de los números de empresas, de diseñadores, de marcas que van hasta los salones que ellos organizan, que son bastantes. Hay un apartado específico para accesorios de moda, para bolsos y para marroquinería. Y bueno, nos mostraron su interés porque Ubrique tenga una zona, un espacio en su feria, en sus salones, para que promocionemos la capacidad de producción que hay en el pueblo y para que los asistentes a la feria sepan que están buscando calidad y que están volviendo a Europa, que sepan que pueden producir aquí sus producciones, ¿no? Entonces fue una primera toma de contacto. Nosotros evidentemente pues les hablamos del Conecta Piel y de la idea que estamos desarrollando y que de aquí a un tiempo pues sí que nos interesaría pues visitar la feria y poder llegar a un acuerdo. Y bueno, pues un primer paso para que nos conozcan. Ya de hecho solo el que nos conozca la dirección de estos salones nos parece importante, pero evidentemente pues se ha abierto unas posibilidades de colaboración a futuro bastante interesantes, tanto para nosotros como para el futuro un poco del pueblo, ¿no? Más cuestiones. En el ámbito formativo hablábamos semanas atrás de un curso remunerado, además, porque a través de beca los alumnos van a contar con en torno a 400 euros mensuales de, como decimos, esa remuneración, teoría, práctica, en torno a marketing y comunicación de moda y lujo. Todo ello dentro de un convenio de colaboración entre la Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz y el Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Diputación, bueno, que ha supuesto la puesta en marcha de distintas iniciativas formativas, como decimos, en el caso de nuestra localidad, ese curso de marketing y comunicación de moda y lujo para personas desempleadas. Se cerró el plazo y, si no me equivoco, se está ahora mismo con lo que sería la baremación para seleccionar a los 10 alumnos que realizarán este curso, ¿no? Sí, el plazo terminaba la semana pasada. Ahora mismo desde Confederación se están revisando todas las solicitudes, tanto del curso que nos corresponde a nosotros como del resto de cursos que se ofertaban, para solicitar a aquellos alumnos que pueda faltarle algún requisito o que no lo cumplan, comunicárselo. Y justo después de Semana Santa, como Semana Santa ya es la semana que viene, será justo la vuelta de Semana Santa cuando ya se proceda y se inicie el proceso de selección de los alumnos, ¿no? Tenemos entendido que se han presentado más alumnos de las 10 plazas que se ofertaban, por lo tanto, durante esta semana Confederación velará un poco porque todos los alumnos, todas las candidaturas tienen toda la documentación requerida, y justo después de Semana Santa pues se iniciará, nos pondremos en contacto con los alumnos para realizar ya el proceso de selección y comenzar con las clases pues lo antes posible. Eso sobre este curso del que ya informábamos en su momento, pero ya por parte de MOVEX, es una iniciativa vuestra directamente, también vais a poner en marcha un próximo curso de inmersión, ¿no? Habéis denominado a lo que serían los accesorios, el sector marroquinero, ¿no? Sí, bueno, como sabéis, nosotros tenemos el máster un poco en stand-by hasta que no se cierren las fechas definitivas con la universidad. Esto depende un poco de Madrid. Justo el lunes después de Semana Santa vienen por aquí y ya cerraremos la fecha definitiva, pero todo hace ver que en lugar de en primavera, como estaba en principio previsto, va a ser en septiembre, para que así los alumnos que están ahora mismo cursando el último grado pues puedan participar en la nueva edición del máster, ¿no? Y que coincida así con el inicio del nuevo curso. Entonces, bueno, hay una demanda por parte de alumnos de fuera de nuestra localidad, sobre todo, que han estudiado diseño y que quieren especializarse en el bolso, que nos piden que diéramos algún curso para, digamos, por eso lo hemos llamado inmersión, para sumergirse en lo que es el accesorio de moda y tener un primer contacto con la piel, ¿no? Entonces hemos lanzado este curso, que es más corto que el máster, tiene una duración de 8 semanas, pero solo de lunes a jueves, los viernes solo la parte de la mañana, y va dirigido pues a técnicos, diseñadores y profesionales del mundo de la moda que quieran especializarse en marroquinería y que quieran tener información sobre el accesorio y el proceso de producción de los accesorios, ¿no? En este caso, y a diferencia un poco del máster, no se trata tanto, no vamos a entrar en la conceptualización y en el diseño, puesto que al ir dirigido para diseñador entendemos que ya tienen esos conocimientos adquiridos desde que estudian en las escuelas, con lo cual empezamos directamente pues con la información sobre nuestro sector, ¿no? Va a estar dividido en 3 módulos, uno en el que se va a hablar del bolso en particular, de los tipos de bolso, de la estructura, cómo se estructura una colección de accesorios, de la tipología de bolsos que existen. otro módulo donde ya se habla más de los distintos materiales, de nociones claves de geometría y volumetría y de patronaje, así como de todo lo que son los componentes, piel y restos de componentes, forro, herraje y demás, donde van a intervenir además proveedores. Y uno tercero, donde ya nos metemos más en la parte técnica, donde van a ver todas las fases del proceso productivo, ¿no? Desde el corte, el rebaje, costura, pegado, ensamblado, grabado y terminaciones, así como los nuevos acabados que podemos ofrecer aquí, desde la impresión digital, los perforados, bordados, lavados, encerados, que lo verán aquí en el centro directamente, ¿no? Y todo esto, pues como digo, en un periodo de tiempo un poco más reducido, será en concreto en 8 semanas, y de lunes a jueves, mañana y tarde, los viernes solo en horario de mañana. ¿Cuándo comenzaría? Pues el inicio está previsto para el 17 de abril, si llegamos a un mínimo de 10 alumnos, si no se pospondría una semanita más, pero bueno, por la solicitud lo empezamos a anunciar antes de ayer y creo que ya tenemos más de la mitad, o sea que yo creo que sí que se va a poder empezar el 17 de abril, que después de Semana Santa también. Inmersión sería el título. Digo, el título, un segundito, inmersión en el accesorio de moda en piel. Bueno, pues todo ello para también incluso, ¿no?, personas de nuestra localidad que quieran realizarlo y que estén además formándose como diseñadores, les vendría perfectamente, ¿no? Sí, la idea es que todos los profesionales que tengan cierto conocimiento e información, pero quieran no solo hacer un diseño bonito, sino que además ese diseño se pueda convertir luego en un producto comercializable y que conozcan un poco todas las fases de desarrollo, pues el objetivo del curso es ese, ¿no? Dar a conocer todas las fases del proceso de producción, que conozcan las principales técnicas, tanto las tradicionales como las contemporáneas, tener unos conocimientos básicos sobre el lenguaje técnico usado en el marroquinería, las posibilidades que se ofrecen, que nos ofrecen las nuevas tecnologías, y acercarse un poco pues a la industria, ¿no? Ya que en el curso pues tenemos cerrado acuerdo para que intervengan como profesores distintos proveedores, distintos fabricantes y distintos profesionales de tanto de aquí de Ubrique como de fuera de nuestra localidad, ¿no? Además de los de aquí del centro, pues proveedores como Juan Maza de Textilín o Sebastián Zapata, marroquineros como Antonio Villalba o patronistas como Pepi García, José Rodríguez en el caso de las fases de corte y de montaje, o a Rocío Lido, Ana Leticia Fernández, que son especialistas en marketing de moda y en estilismo, que dan clases en escuelas como Sevilla de Moda o CEADE, y que también estarán participando en este curso. Todo ello en el ámbito formativo. Nos quedamos ya sin tiempo, pero antes de finalizar, Javier, también una exposición que estáis preparando a cargo de distintos artículos cedidos por Luis Domínguez Rojas, ¿verdad? Sí, hace cosa como de un mes Luis estuvo por aquí, nos comentó que estaba en un momento en el que quería abrirse un poco al pueblo y mostrar toda su obra. Ya sabéis que días pasados se ha inaugurado, se ha abierto el legado en el museo. Pues nos dijo que un poco coincidiendo con estas actividades de apertura y de mostrar su obra al público, compartirla con el pueblo, pues quería utilizar nuestras instalaciones para mostrar parte también de su obra, ¿no? Y entonces estamos organizando con él una exposición que se abrirá a partir de después de Semana Santa, el jueves o viernes creo que anunciaremos la inauguración, para una serie de obras, sobre todo motivos florales y motivos clásicos, pues inaugurarla aquí en las instalaciones de Movey, que estén en los próximos meses a disposición de todo aquel que quiera visitarle, que quiera contemplar la obra de este repujador que tenemos en Ubrique. Pues con esa cita, que llegará también en las próximas semanas, nos vamos a quedar allí en las instalaciones de Movey. Como han podido comprobar, bueno, pues diversos asuntos de actualidad en el ámbito formativo, de promoción también del sector de la piel. Y estaremos muy atentos a proyectos como el de la plataforma digital Conecta Piel, muy interesante para promocionar al propio sector, atraer además a clientes de fuera y en definitiva, bueno, pues sin duda hacer más efectivo esa unión entre demanda y oferta relacionada con el sector de la piel ubriqueño. Javier, nos vamos a quedar aquí, no sé si algo más que apuntarnos. Nada, que como son muchas cosas las que hemos contado, decir simplemente que a través tanto de la web como de Facebook colgamos toda la información y que estamos aquí abiertos también en la oficina mañana y tarde para que aquel que tenga alguna duda o quiera más ampliar información sobre estas cuestiones, pues a su disposición quedamos. Javier Gallego, gerente de la Fundación Moves, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros, buenas tardes.